El útero artificial es el primer paso a reemplazar el embarazo en las mujeres. En menos de 100 años, los hijos e hijas podrán nacer de úteros artificiales, capaces de liberar al feto de los contaminantes que el útero de la mujer no puede. Se podrán editar a nivel genético sus características humanas. Evitaría el aborto. No nacerían nunca más bebés defectuosos, con enfermedades o malformaciones de por vida. Las implicancias éticas actuales temen que una nueva casta humana, sin defectos físicos o mentales, reemplace a la humanidad anterior, ha llevado a teorías realmente escalofriantes. Pero no creo que exista un padre y madre que se arrepintiera en tener hijos e hijas perfectos, desde todo punto de vista. ¿Estarías preparado para tener hijas e hijos perfectos, creados de tu genética y de la genética de tu esposa, usando un método de procreación artificial? Por naturaleza, el ser humano no tolera lo que sea mejor que él. Y vos podrías tolerar ser la semilla de una casta humana biológicamente superior a la actual, que te considerara algo obsoleto. Nuevamente, ¿estarías preparado para tener hijas e hijos perfectos, creados de tu genética y de la genética de tu esposa, usando un método de procreación artificial? Por naturaleza, el ser humano no tolera lo que sea mejor que él. Y vos podrías tolerar ser la semilla de una casta humana biológicamente superior a la actual, que te considerara algo obsoleto. Abril 2025.